María Petrona no era mujer honrada, y una noche también me convencí, en una visita que le hice con Peralta. Manuel Peralta llegó y la saludó, y ya acabó rato, noté que se perdieron, estuve pendiente y la vi cuando salió, con Manuel Peralta detrás del gallinero. Que sale Petronita con el marido por la calle y hablando mal de Jesucito, y válgame Dios, si son iguales. Oye, ¿dónde vas? Oye, David, ese es igual a la Nina. Petrona dice que quiere a su marido y que no le pone rival en este mundo, pero de los tantos que le ha puesto escondido, ya sacar la cuenta no alcanzará ninguno. Si se pusiera Petrona y Jesucita en una apuesta a contar todas sus maldades, estoy seguro que gana Petronita por las historias que cuenta su compadre.